partido cerrado, yo pienso en hacer tiempo la pelota, situación en el juego, jugada mi pareja, me ganaron el partido y me quedé parada. Sí, teníamos muy enojado con la desatención en la defensa, sobre todo la pelota parada. Sí, porque en toda la mañana no ganamos ni una vez, entonces nosotros trabajamos la pelota en una semana, o sea, sabemos lo que hace el rival. Y casi un gol de eso cuando se sumó un giro, pero bueno, un versículo y hay que revertir esto el jueves. Ya, ¿qué es lo que me quiere mejorar de acá, jueves? Este es un poco más corto, plantarme por ahí 10-15 minutos más adelante y tratar de presionar. Si puedo